debo decir que la reforma propuesta es absolutamente regresiva, que vulnera el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional respecto a la progresividad de derecho, que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que viola pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional. Abarca derechos individuales que se pierden porque incrementa el periodo de prueba hasta un año inclusive, quiere decir que un trabajador puede estar un año a prueba. Avala los despidos discriminatorios. Discriminar es ilegal en la Argentina, es un delito, y sin embargo acá con un simple acrecentamiento de indemnización se permiten los despidos discriminatorios. Derogan el estatuto del viajante cuando no hay una sola línea de por qué lo hacen. Reducen a 10 días las licencias preparto para las compañeras preparturientas. Permite tener hasta 5 trabajadores sin registrar en equipos o racimos. Bueno, y después vienen concatenadas cosas que ya se hablaron, como la prescindibilidad en el empleo público y todo que se trató en otra actividad. Mire, presidente, no hay un solo artículo en toda la ley que favorezca a los trabajadores. Si una ley es para el bien común, es muy fácil determinarla y es a quién favorece y a quién perjudica, y quiénes festejan y quiénes se entristecen. Seguramente los 100 empresarios de Yayao deben estar festejando y los trabajadores entristecidos por ver cómo avasallan sus derechos. El capítulo se llama modernización laboral, y modernización laboral, en lugar de quitar derechos, sería discutir... ¿No está el presidente? Ah, está ahí. Ah, perdón, discúlpeme. Disculpe, diputado, disculpe. Discúlpeme. Temas operativos. No lo vi, discúlpeme. Se llama modernización laboral. Y modernización laboral es discutir un código ético de utilización de algoritmos, es discutir la disminución de la jornada de trabajo con igual salario que se discute en el resto del mundo, es discutir la implementación de los comités mixtos de salud, es perfeccionar la ley de trabajo para evitar intromisión de las empresas en los momentos de descanso, es discutir también el impacto que tiene en el medio ambiente. Presidente, le pido que retiren completo el artículo que tiene el capítulo que tiene, porque francamente atenta contra el derecho laboral y contra una rica historia que tienen los trabajadores argentinos de haberlos conseguido con su lucha, su sacrificio, con sangre y con 30.000 desaparecidos. Nada más, presidente.